Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y de hoy. Porky en Gato Miedoso. Bienvenido a nuestro nuevo hogar, Silvestre. Tenemos suerte porque es la única casa que tenía ese agente. No es hermosa. ¿Qué te pasa? Ya, bájate. Bájate de mí. ¿Qué es lo que pasa contigo, Silvestre? Oh, no seas ridículo. Eso es solo un murciélago inofensivo. Ahora sal de ahí. Yo ya me voy a la cama y tú deberías hacer lo mismo. A la cocina, Silvestre. ¡Dulce sueño, Silvestre! ¡Ay, qué lugar, mamá, más encantador! Vaya, tengo mucho sueño. ¡Ay, qué bien! Mi cama favorita. Buenas noches, Silvestre. ¡Ay, Silvestre! ¡Quédate en la cocina! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Son unos ladrones! ¡Me están robando! ¡Policía! ¡Silvestre! ¿Qué no te dije? ¡Pero qué ridícula ¡Pero qué ridícula dramatización! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! ¡No! ¡Ya basta! ¡Dame la pistola! ¿Qué rayos tratas de hacer? ¿Qué gato tan cobarde? ¿No te da vergüenza? Bueno, está bien. Si te vas a portar como un bebé, puedes dormir aquí. Buenas noches, gato miedoso y cobarde. Hace frío. Levántate y cierra la ventana, Silvestre. Anda, sé buen gatito. ¿Qué es lo que piensas hacer con ese yunque? ¡Ven para acá! ¡Vas a regresar a la cocina otra vez! ¡Oye! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué me empujaste? Tratas de darme lástima, ¿eh? Pues eso no te va a salvar. Irás a la cocina. Así que... deben ser los ratones. Ay, me encanta esta casa tranquila. Está tan silenciosa y tranquila. Thank you. silvestre. Ya te dije. Este no es momento para hacer chistes. Así que quítate quítate ese maquillaje inmediatamente. Debí haber comprado un zorro, un cocker spaniel o cualquier perro. Oh, vamos, gato miedoso. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya te dije que no hay nada ahí. Oh, está bien. Yo voy a entrar primero a esa cocina y te voy a demostrar que solo eres un gato miedoso y cobarde. Tenías razón, Silvestre. ¿Cobarde? ¿Recuerdas? Tamaño relativo de gato ratón. Ahora ve allá y pelea. Silvestre, ¿cómo podré agradecértelo? Tú estuviste magnífico. Fabuloso. Silvestre, cuidado, atrás de ti, cuidado. Los gatitos son los más locos de todos.